Arratsaldeon, mille esker, tortxeagatik, vamos a comenzar. Las prácticas artísticas contemporáneas son fundamentalmente prácticas de activación del pensamiento contemporáneo, que se formulan desde preguntas y planteamientos que interrogan nuestra forma de estar en el mundo, y se exploran a través de herramientas, instrumentos y formatos híbridos. Desde esta perspectiva, la educación artística, con independencia de los distintos paradigmas en los que opera, se desplaza de su marco expresivo, instrumental y disciplinar, que la vincula a determinadas materias y momentos educativos, para convertirse en fluido que permea en la escuela, entendida esta como epicentro de la vida social y cultural de la infancia y la adolescencia. A través de un recorrido por distintos proyectos desarrollados en la red Planea de Arte y Escuela, Clara Boj analiza por qué son relevantes las prácticas artísticas contemporáneas para la escuela y cómo pueden ser activadoras potenciales de procesos de pensamiento crítico que combinen saberes, instrumentos y metodologías desde un enfoque transdisciplinar. Clara Boj, que viene desde Valencia, igual ya la conocéis seguramente, habréis leído textos suyos. Bueno, es profesora, artista, profesora, educadora, codirectora del máster Permea y la coordinadora de la red Planea en la Comunidad Autónoma de Valencia. Y viene a darnos una charla con este título tan sugerente, ¿no? De qué arte para qué educación. Y muchas gracias por venir desde tan lejos y te dejo todo para ti. Gracias. Buenos días. Para comenzar esta charla me parece importante retomar la pregunta que da título a esta presentación. ¿Qué arte para qué educación? Para analizarla detenidamente, sobre todo en esta segunda frase. ¿Qué educación queremos propiciar con la educación artística? ¿Por qué pensamos y reclamamos que las artes han de tener un papel relevante en la educación y qué tipo de educación nos estamos refiriendo? Y creo que esa pregunta es fundamental, preguntarnos por los propósitos de la educación en general y después aterrizarla en los propósitos y los fines que persigue la educación artística. Por propósitos nos referimos sobre todo a los objetivos y los enfoques que orientan todas las acciones educativas que vamos a propiciar para garantizar, tal y como refleja las leyes educativas, oportunidades de aprendizaje para el desarrollo integral de todas las personas. Si ese es nuestro objetivo, ¿de qué manera nos van a ayudar las artes a conseguirlo y qué tipo de artes pues son las más adecuadas para iniciar esas acciones educativas que nos lleven a conseguir esa finalidad de desarrollo integral de todas las personas? Hacernos esta pregunta tan fundamental como ¿para qué hacemos lo que hacemos? Pues creo que nos va a ayudar a diferenciar entre el tipo de prácticas artísticas que vamos a utilizar. Cuando hablamos de arte, que es un concepto amplísimo, muy complejo, bajo el cual pues, nos podemos referir a multitud de distintos tipos de experiencias y de producciones, desde producciones estéticas que se adoptan bajo una mirada y unos procedimientos más instrumentales o basados en las destrezas y las habilidades, nos vamos a encontrar también producciones que son efímeras, prácticas artísticas impuras o amorfas. Y bueno, pues me parece importante que entendamos que no todas nos van a servir por igual a nuestros propósitos como educadores y que antes de decidir, seleccionar, pues lo fundamental es que tengamos muy claro cuáles son las respuestas a esa pregunta. ¿Para qué hacemos? ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos como educadores? Y sobre todo en el marco de la educación artística, ¿para qué educamos en arte? Y teniendo claro esa finalidad, o al menos pues utilizando ese periodo, ese proceso de autopregunta y autocuestionamiento sobre nuestra propia práctica docente, pues si vamos acumulando algunas respuestas o intuiciones, pues eso nos va a ayudar también a distinguir entre a qué arte nos referimos y qué artes son las más apropiadas para conseguir esos objetivos o las que nos van a ser más valiosas para introducir en nuestros procesos de aula. Porque no todas van a ayudarnos a perseguir los, nuestros objetivos e incluso algunas de ellas, algunas de esas prácticas que pueden ser absolutamente relevantes, legitimadas dentro del sistema del arte, puede que incluso esas prácticas que tienen un valor en un contexto concreto de las artes no sean valiosas en el contexto de la escuela e incluso a veces pues trabajen en una dirección opuesta a la que nosotros queremos dirigirnos como educadores. Es fundamental, además, que al hacernos esta pregunta de para qué educamos, tengamos muy en cuenta que estamos haciendo esta pregunta desde el presente, desde el hoy. No podemos ofrecernos respuestas que vayan desde un ámbito genérico que entienda la educación como algo universal y generalizable, sino que tenemos que hacernos esa pregunta muy consciente de que estamos en pleno siglo XXI, en un contexto específico atravesado por determinadas crisis, pues de valores, crisis económicas, crisis bélicas, crisis medioambientales y una serie de desarrollos tecnológicos, desarrollos de pensamiento que dan forma al presente que habitamos. Y por lo tanto, la educación y los propósitos de nuestra educación tienen que trabajar en ese contexto, no pueden ser ajenos a ese presente. Por lo tanto, reformulando la pregunta, ¿para qué hacemos lo que estamos haciendo hoy? ¿Para qué educamos en arte en la sociedad del presente? Los retos del mundo contemporáneo hoy son diferentes de los retos y las preguntas y las inquietudes que motivaban la educación a principios del siglo XX y son tremendamente distintos a los que guiarán los procesos educativos en el futuro, que ese futuro que estamos construyendo ahora, pero que se verá atravesado por otras condiciones, pues tanto medioambientales como sociales, como económicas, como de valores humanos, etc. Es importante también que sepamos que esta pregunta de para qué educación queremos propiciar, hacia dónde se encaminan, qué buscamos con los procesos educativos que abordamos, pues esa es una pregunta cuya respuesta ya la vamos a encontrar en la ley educativa. La actual LOMLOE define muy claramente en sus fines que el sentido de la educación y el objetivo de todo el sistema educativo, tanto en primaria, en infantil como primaria como secundaria, pues es, con sus respectivas matices en la primaria que en la secundaria, pues formar personas, facilitar el desarrollo personal, emocional y social de todo el alumnado de manera equilibrada y desde una perspectiva inclusiva, fomentando el espíritu crítico y colaborador en todos los espacios diseñados para la participación social y democrática. La ley ya nos está dejando claro que no solamente queremos formar profesionales y tampoco queremos formar personas que atesoren una gran riqueza cultural per se, sino personas que sepan desarrollar una serie de habilidades para vivir en sociedad y participar en el contexto democrático y comprometidas con la mejora de su entorno y de conseguir un futuro sostenible para todos, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal y como indican los fines del currículum de la educación secundaria obligatoria. Por lo tanto, esa pregunta que nos hacemos a nivel personal ya tiene una respuesta en el contexto legislativo y creo que es importante que cotejemos esas dos respuestas, la que nos formula el marco legal y la nuestra personal, y ver si entran realmente en diálogo y de entender que todas esas prácticas educativas que vamos a poner en marcha deben ir enfocadas a la consecución de esos objetivos, además de otros que señala también la ley, y si compartimos esos fines o de qué manera los hacemos nuestros, ¿no? ¿Cómo los incorporamos y cómo los hacemos personales también como docentes? Esta pregunta, que a veces puede resonar tan obvia, pero creo que es importante hacérsela no solamente una vez, sino de una manera regular, volver a revisar por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, tomar conciencia, tomar memoria de cuáles son los objetivos de esa educación y pues tratar de analizar si nuestras prácticas están encaminadas ahí o si necesitamos hacer algunos ajustes para volver un poco a la senda que nos conduzca hacia la consecución de esos objetivos. Creo que es una pregunta guía, ¿no? Una especie de pregunta faro que nos recuerde de vez en cuando por qué somos educadores, por qué somos educadores artísticos. Si los propósitos de la educación artística van encaminados hacia formar, contribuir al desarrollo de las personas como ciudadanos críticos y comprometidos con el presente, pues de nuevo ahí es cuando nos interesa volver a formularnos la pregunta y pensar qué arte nos va a ayudar a trabajar en esa dirección, qué prácticas artísticas van a ser valiosas para formar niños y adolescentes críticos, comprometidos con el presente y con todas las circunstancias que le dan forma y ayudan a construir un futuro sostenible para todos, como marca la ley. Es importante remarcar que las prácticas artísticas, el arte es una amalgama heterogénea de formas de hacer, de objetos materiales, de enfoques, de ideas, y que no todas esas prácticas pues trabajan o comparten esa visión y se construyen, se desarrollan y se expresan bajo multitud de intereses. Por lo tanto, pensar qué arte para una educación transversal, comprometida con el presente y situada en el hoy y en el contexto social de los estudiantes, qué arte nos va a ayudar a conseguir esos propósitos. Y esto nos lleva también de nuevo a interrogarnos sobre de qué manera educamos en arte. No solamente qué arte o qué prácticas introducimos, sino qué formas de educar implica la utilización de cada una de esos enfoques o de esas artes distintas. Y esto nos lleva a reflexionar sobre algo que se llama o que se suele llamar los paradigmas de la educación artística, puesto que vemos que, aunque la ley evoluciona y las aproximaciones que plantean los educadores, los artistas, van cambiando, pero siguen a día de hoy vigentes muchos de los modelos en las aulas, siguen vigentes muchos de los modelos que se consideran como paradigmas tradicionales de la educación artística. Estos paradigmas funcionan como marcos de referencia, concepciones que guían los procesos educativos de manera explícita o implícita, modelos orientadores que sintetizan las cualidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y aunque no los nombremos, aunque no asumamos una elección concreta y definida y consciente de que vamos a trabajar en un paradigma concreto, pero esos paradigmas están ahí, esos distintos modelos están ahí, y se ponen en funcionamiento a través de nuestras prácticas. Cuando seleccionamos un tipo de prácticas concretas, unas metodologías, una forma de hacer y perseguimos unos resultados concretos, estamos operando bajo determinados modelos. Y lo importante aquí no es tanto seleccionar el modelo adecuado, sino conocer cómo operan esos modelos y hacia dónde nos encaminan, ¿no? Y de qué manera podemos cambiarlos, transformarlos para que nos ayuden a orientar nuestra práctica docente hacia esos objetivos que nos hemos marcado como educadoras. A día de hoy hablamos de viejos paradigmas de la educación artística, a todas esas maneras de trabajar que se enfocan en los aspectos manuales de las producciones artísticas, que ponen mucho interés en el desarrollo de habilidades, en el conocimiento de ciertos instrumentos y sobre todo en la construcción de artefactos estéticos dentro de algunos de los compartimentos que nos marcan las disciplinas artísticas, la pintura, el dibujo, la escultura, etc. Dentro de esos viejos paradigmas también podemos hablar de aquellos modelos que premian los resultados estéticos valorados en función a una serie de jerarquías estéticas marcadas por los cánones de la cultura occidental, por los grandes referentes de la historia del arte. Otros enfoques que dan forma a estos modelos, pues son aquellos que consideran que la formación o la educación artística siempre va o debe de ir encaminada a la formación de los futuros profesionales de las artes, ¿no? Por lo tanto, les ofrecen herramientas, conocimientos para la alfabetización dentro de ese marco profesional de las artes. También podemos encontrar un enfoque mucho más expresivo en todas aquellas prácticas que realizamos como docentes que persiguen el autoconocimiento y la expresión libre como una práctica desde la creación artística. Bueno, tratando de que expresar nuestras emociones y vinculándolo muy estrechamente los resultados con el talento innato de cada estudiante. La pregunta, yo creo que habría que formularse es: ¿ayudan o contribuyen todos estos modelos a que consigamos esos fines que nos habíamos propuesto? ¿Contribuyen al desarrollo de una educación transversal, situada y comprometida con el presente? ¿De qué manera lo hacen? ¿De qué estrategias se sirven? Cada vez más voces dentro de la educación artística, cada vez más educadores, más teóricos, más artistas, más gestores culturales, apuestan por una educación artística que integre esos paradigmas y a los que se sumen unas nuevas aproximaciones. Un nuevo paradigma integrador que incorpore el cuerpo en los procesos de aprendizaje, que incorpore el juego, que incorpore el goce, el movimiento, la expresión corporal. Una práctica o una educación artística que se desvincule de esas jerarquías estéticas propuestas por los cánones de la historia legitimada del arte y se abra a la creación de nuevas categorías más vinculadas a los conocimientos locales, a los saberes comunitarios. Una educación artística que conecte con la vida, que conecte con distintos ámbitos de conocimiento y que no se entienda solamente orientada y cerrada en su propia condición de educación en las artes, sino que se entienda como una educación pues, que colabora y contribuye a la generación de conocimiento también en otras áreas. Una educación artística que sea un espacio de experimentación y de ensayo, que no tenga por qué centrarse en la producción de unos resultados tangibles y materiales. Y en definitiva, una educación artística que se enfoque en los estudiantes como ciudadanos del presente y ciudadanos que construyen futuro. Esa educación artística construida bajo ese paradigma más integrador, pues abre también su marco de referentes hacia todo el universo visual, cultural de los estudiantes. Evidentemente, incorpora estrategias que nada tienen que ver con movimientos y estilos cerrados y estancos que nos sugiere o que nos propone la historia del arte, o no solamente con esos marcos, sino que amplía hacia toda una serie de referentes de la cultura visual que se vinculan con las nuevas herramientas digitales, con las redes sociales, con bueno, pues, como esa creación audiovisual basada en la remezcla en la que se vive el presente. Y ese nuevo paradigma pues, sitúa o traslada la idea de la... ¿no? Provoca una especie de desplazamiento entre el concepto de la educación en las artes hacia el concepto de educación a través de las artes, entendiendo el arte como una forma de conocimiento, una manera de abordar procesos que nos permitan aprender mediante distintas estrategias de pensamiento crítico en torno a preguntas que pueden surgir o no del contexto de las artes, preguntas que están vinculadas con otros aspectos de la vida en sociedad, preguntas que están relacionadas con las ciencias experimentales, con las ciencias humanas, preguntas que interpelan a los estudiantes y les ayudan a construir un yo individual y colectivo mucho más complejo, mucho más problemático quizá en cuanto a que se interrogan por su forma de estar en el mundo y no es un yo como estudiante que viene definido por los contenidos estancos de cada una de las materias. Por lo tanto, si tenemos el consenso de que los fines de la educación artística han de procurar una educación integral a los estudiantes, comprometida con el presente y con el futuro, inclusiva y transversal, y que deben hacerlo, o que la manera más adecuada para hacerlo es bajo formas y modelos educativos que no se cierren a la propia disciplina artística, sino que la utilicen como detonante para incorporar, ¿no?, y sumarse a procesos y preguntas desde otras disciplinas, pues ahora cabe preguntarse cuáles son las prácticas artísticas que nos van a ayudar a eso. Y hacernos esta pregunta nos va a traer respuestas válidas, pero también nos va a iluminar en cuanto a modelos que estábamos usando, referentes que no son tan valiosos para conseguir esos propósitos. Que son valiosos, y no planteamos aquí que dejen de incorporarse, son valiosos como para conseguir otros fines, pero no son los más adecuados para fomentar esta educación integral, comprometida, situada. Y ahí es cuando creo que de una manera mucho más reflexiva, después de haber hecho este proceso, ¿no?, de mirar hacia lo que motiva nuestra práctica, de mirar a las distintas maneras que están operando actualmente dentro de las aulas en los procesos de educación artística, de mirar a esa nueva fórmula más integradora que proponen distintos educadores, artistas y gestores a través de sus prácticas, pues creo que es el momento en el que ya cabe mirar de nuevo a las artes y buscar y pensar cuáles van a ser las experiencias y las prácticas artísticas que nos van a ser más valiosas. Y ahí cuando surge la respuesta, que nos viene desde lugares que son pues prácticas que podemos llamar más impuras o amorfas, prácticas que son más difícilmente clasificables en las etiquetas disciplinares que nos ofrecen las artes, prácticas que no vienen siempre definidas o creadas por agentes legitimados dentro de las artes, sino que son prácticas que quizá son locales y no han sido todavía o no son reconocidas como arte. Todos esos espacios, todas esas formas de la producción cultural van a sernos valiosas. Prácticas que son transdisciplinares porque se construyen con herramientas y conceptos que se desplazan entre disciplinas. Bueno, en definitiva, pues ese tipo de prácticas impuras pero que son transversales y transdisciplinares son situadas porque recogen muchas preguntas, saberes del contexto, y son prácticas también que están comprometidas con el presente. Por prácticas transdisciplinares, pues entendemos todas aquellas en las que se propone una reflexión sobre el propio objeto artístico y su papel en la sociedad, vinculan el arte con la vida y no solamente con la representación de la vida, y utilizan instrumentos, herramientas y metodologías de otras disciplinas. Son también prácticas que en ocasiones son inmateriales, son procesuales y muchas veces son performativas. Por prácticas situadas, pues nos referimos a todas aquellas que ponen en cuestión la idea de la autonomía del arte. Son todas aquellas prácticas que se entienden y se expresan fuertemente conectadas con el lugar desde el que emergen, tanto lugar geográfico y en relación a otras personas, contextos y saberes, como ese lugar temporal y su relación con el presente y las emergencias del presente. Y por prácticas comprometidas con el presente, pues entendemos todas aquellas que tratan de atraer la atención, hacerse preguntas, compartir discurso, abrir espacios de reflexión colectiva en torno a problemáticas sociales. Estas prácticas operan desde micronarrativas situadas y no desde los grandes relatos globalizadores. Y ahí es importante, y es donde pues, se ponen a operar todas las demás categorías que hemos mencionado. Las prácticas artísticas comprometidas con el presente generan, ¿no?, una mirada hacia su propio contexto y hacen suyas esas preguntas desde lugares pues íntimos, desde lugares periféricos, desde aproximaciones a los grandes relatos pues muy personales, y nos ayudan a salirnos de eso, narraciones hegemónicas y construir procesos de reflexión, de indagación, de investigación situada y muy cercana, mucho más cercana a la realidad de la vida de los estudiantes. El proyecto más denso y salado de Estelle Julien reflexiona sobre ese sedimento tan particular, la sal, como un elemento omnipresente tanto en nuestro cuerpo como en nuestro territorio. Se centra también en las plantas halófitas, como embajadoras de los espacios de transición entre tierra y mar. En este proyecto se cruzan campos de conocimiento como la oceanografía, la botánica, la agronomía, la cerámica, la filosofía y el arte. Este proyecto invitó a la comunidad educativa a una reflexión colectiva activa, a través de un proceso abierto que funcionó como una herramienta de aprendizaje conjunto y que incitó a tener una mirada curiosa y creativa sobre el medio ambiente. Para mí la pregunta un poco que quería plantearos con este trabajo es qué es lo que define este trabajo como artístico, si tiene un montón de ramificaciones que no son ni disciplinares, ni trabaja con la cerámica un poco, pero no genera un producto cerámico, no hay una obra final, es muy difícilmente exhibible, aunque se puede exponer, pero no hay un objeto material definido, terminado, que mostrar. El trabajo artístico, la práctica artística de Estelle en este caso, son esa pregunta inicial y todas las conexiones que ha sabido articular con distintos saberes y distintos profesionales, con distintos vecinos de la zona, con saberes académicos, pero también con saberes pues puramente del territorio, de gente que ha vivido ahí mucho tiempo, que ha tenido un abuelo que vivía ahí, una abuela que conoce, que tiene una foto, etc. Entonces, este tipo de propuestas son difícilmente, difíciles de etiquetar y de marcar desde las artes y son las que creo que no tienen un lugar actualmente en el contexto de la escuela. Precisamente cuando sus conexiones con todos los conocimientos que hay en la escuela son fácilmente identificables. Pero al no saber de dónde lo hacemos esto, quién lo hace, quién se encarga, el de ciencias, ¿por qué lo va a hacer? Si es artista, ¿por qué no está haciendo solamente cerámica? Y la cerámica, ¿por qué no tiene ningún tipo de expectativas estéticas más allá, ¿no?, de esa serie de experimentos? En realidad lo que ellos planteaban era experimentos con el esmalte, es que realmente no era ni que saliera bien el esmalte, era ver si químicamente los sedimentos de ese lugar y las sales de esa playa pues podrían ser utilizados en eso. Entonces, bueno, me parece como un trabajo que condensa muy bien la idea de práctica artística, más allá de la producción de objetos, y esa idea de transdisciplinaridad e impureza, que creo que es la que necesita la escuela. Y llegamos un poco a esto, ¿no?, a las relaciones arte y escuela. ¿A qué nos referimos? Porque no sé si os habéis dado cuenta o compartís conmigo que cada vez más se habla de arte y escuela como dos cosas que se juntan, porque hay un cierto intento de identificarnos desde otro lugar, de nombrar a las prácticas de las que acabo de hablaros, como lo de el trabajo de Estelle Julien, como prácticas de arte y escuela. Ya no hablamos de educación artística, ¿no? Hay un montón de vocablos actualmente que están en funcionamiento y cada uno va ocupando un poco un territorio, la mediación artística más en el contexto de los museos, hablamos de artistas en la escuela. Hay un montón de cosas que se están poniendo a funcionar y maneras de hacer y parece que es esta idea de arte y escuela la que trata de englobarlas. Personalmente pienso que se trata de un desplazamiento desde esa idea de la educación artística, de esas cuatro visiones o paradigmas que os planteaba que conviven en la actualidad, vamos a desarrollar habilidades, vamos a disfrutar, vamos a conocernos, vamos a aprender la historia del arte, etc. Pues desde ese lugar que se ha definido por educación artística, hacia otros espacios, ¿no?, que utilizan preposiciones, ¿no?, y cada preposición nos sitúa en una manera diferente con el otro. En el arte, con las artes, a través del arte, basada en el arte. Como una especie de ¿dónde me coloco para relacionarme con esas prácticas en función de lo que puedo aportar, de lo que quiero conseguir, de lo que espero de ellas, de cuál es mi imaginario, pero que todas rompen con esa idea de las visiones más paradigmáticas en las que hasta ahora se ha construido la relación con las artes. De prescindir del adjetivo artístico, que es como que acota, nombramos la educación o la definimos a partir de un adjetivo y le ponemos preposiciones que nos dan mucha más libertad. Sirven de nexo, ¿no? Con, es un nexo, es ahí el lenguaje, creo que es que nos ayuda mucho a entender qué está sucediendo, todas esas formas de buscar nombrarnos. Con el arte, a través, o sea, utilizar el arte como medio para llegar a otro lugar, a hablar de otras cosas. En el arte, situarnos desde unas prácticas artísticas. En mi opinión, denotan punto de partida y campo de acción. Indica movimiento, impulso, acompañamiento, pero dejan abierta la posibilidad de ser de la educación. O sea, nos plantean cosas que van más allá de lo que ya es, de lo que ya es la escuela. Nos plantean qué puede llegar a ser la escuela. Esto no es ni más ni menos que tratar de analizarlo así un poco por encima. Pues cada vez más estamos buscando otros lugares y al final, pues arte y escuela los tenemos ahí, los juntamos, pero ¿cómo se relacionan? Pues es todavía una cosa como muy indefinida, muy incierta, pero al mismo tiempo eso es una posibilidad. Precisamente por esa indefinición, por esa falta de forma, es el lugar en el que nos posibilita que puedan suceder proyectos como el de Estelle Julián. Si el de Estelle Julián lo llamáramos un proyecto de educación artística, pues tendríamos ahí como un montón de interrogantes que resolver, pero qué práctica artística están aprendiendo, qué disciplina, qué habilidades, si están estudiando mapas del Saler, si están trabajando con fotos antiguas, están haciendo antropología, preguntando a sus mayores, están haciendo crecer plantas, incluso haciendo esmaltes de químicos, ¿no? Entonces parece que educación artística se nos queda un poquito limitado para definir todo esto. Básicamente creo que es eso, es transformar, o sea, entender las prácticas artísticas como una forma del pensamiento, no como un estudio de la historia, un desarrollo de habilidad, sino darle valor a todo ese tipo de prácticas, no como objetos, no como espacios del sentimiento, no como expresión, sino como maneras de pensar. Cuando me refiero a prácticas artísticas, y lo nombraba antes, ¿por qué no hablamos de arte? Pues porque no queremos evitar toda la complejidad que lleva asociada ese sustantivo, y porque hablar de prácticas pone el arte a funcionar. Nos habla de los procesos que hacen los artistas, no de los resultados ni de los objetos que generan. O sea, hablar de prácticas artísticas, y los artistas actualmente pues hacen investigación antropológica, hacen etnografía, graban vídeos, hacen cine, hacen música, hacen poesía, pero también hacen cocina y también tejen y también hacen crecer plantas. Hablar de prácticas artísticas nos da un paraguas mucho más amplio y más libre. Cuando hablo de formas del pensamiento, me refiero a las maneras de pensar, pero también a la apariencia que va a tomar ese pensamiento, a cómo lo vamos a articular y mostrar, cómo vamos a generar la ruta para pensar de otra manera, para pensar diferente, para pensar dos veces, tres veces sobre una misma cosa, que parece que no, pero a veces en la escuela es una de las carencias que más podemos identificar. Falta de espacios para pensar o estructuras que propician el pensamiento que están prediseñadas, ¿no? Y en este tipo de trabajos como el de Estelle Julián creo que son pues muy orgánicas a la hora de facilitar un pensamiento situado acerca de, en ese caso, el Saler. Nucio Ordine, que le han dado el Premio Princesa de Asturias, ¿verdad?, de Humanidades. Estaba leyendo una glosa, ¿no?, que habían hecho su trabajo, y una de las cosas que decía era que es muy importante distinguir entre información y conocimiento, son dos cosas diferentes. Puedo tener mucha información, pero si no tengo los instrumentos para pensar, para comprender, para elegir o para seleccionar, soy un ignorante. Bueno, pues esa idea que me gustaría un poco recalcar aquí es que las prácticas artísticas, que no son las únicas dispositivo, tenemos un montón de instrumentos, ¿no?, de la realidad para pensar, pero las prácticas artísticas pueden ser uno de esos dispositivos para incorporar a la escuela, para ayudarnos a activar procesos de pensamiento. Y retomando el ejemplo del trabajo de Esther Julián para conocer las plantas de ese territorio, para indagar en torno al pasado de ese territorio, para aprender la historia de ese contexto, sino para pensarnos como ciudadanos de ese lugar que hemos estado ahí conviviendo con esos sedimentos, que nuestra historia está anclada ahí, que nos vemos afectados cotidianamente por lo que sucede en ese lugar. Entonces creo que hay una diferencia, no hay que desplazar una sobre la otra, simplemente que el conocimiento las formas de trabajo en la escuela, que están más basadas en conocer, pues que se atraviesen por prácticas de pensar, para conocer de otra manera. Este curso 2021-2022 hemos empezado una etapa nueva. Para nosotras el reto era mejorar el clima tanto espacial como relacional del centro. La importancia del diálogo continuo permita el desarrollo y la potencia de proyectos para tratar de llevarnos esos aprendizajes al aula, empezando desde el simple garabateo. La mediación nos incitó a hacer esos objetivos de desarrollo de espíritu crítico de la emergencia climática, porque queremos estar muy en relación con el entorno que nos rodea, repensar nuestra relación con el agua y no que el grupo se adapte a tu práctica artística. Aquello que se llama la tiranía del algoritmo. Surge del año pasado de los sueños de nuestra comunidad. Ha hecho ilusionar al alumnado, ha hecho ilusionar al profesorado. Hemos podido fortalecer nuestra relación. La vida escolar a través del arte. De las personas que integran esas comunidades educativas. Con esa mirada crítica. Experimentando cómo meter el arte. Y generar diálogos que sean valiosos. La comunidad ha respondido de forma muy grata. Trabajando y tratando de crear un refugio climático. Para aplicar la transversalidad en todas las asignaturas. Lo que estructura la creación interdisciplinar. Entonces lo interesante es que es pot generar cultura més enllà dels centres culturals. Hacer más incidencia en el cruce del arte y ciencia. Y ver dónde están los límites del centro educativo. Así como descubriendo también procesos vinculados a la performance. Y se produzca ese diálogo, esa empatía. Consolidar las prácticas artísticas. Que nos hagan repensar cómo habitamos el planeta incluso, ¿no? Y que esto se generalice y esté accesible. Y mejorar el futuro de nuestros chiques y chiquetes. Esto es fundamental. Todo esto que os he contado es porque es una de las visiones que tratamos de activar en los proyectos de Planea. Y aquí voy a hacer un poco así de panorámica. Planea es una red de arte y escuela, que no de educación artística, que empezó hace 4 años, este es su 5º año, empezó a funcionar en el territorio español en 3 comunidades diferentes, Valencia, Andalucía y Madrid. Es una red que está impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carazo, que es una fundación privada, y que está participada, digámoslo así, y puesta a funcionar por 3 nodos de mediación, que en Madrid son Pedagogías Invisibles, un colectivo de arte y educación que casi seguro que os suena, del que Clara, que está aquí, forma parte. FEMOS 98 en Andalucía, y en Valencia se mueve a partir del trabajo que se hace en PERMEA, el programa de mediación y educación a través del arte que codirijo en Valencia. Desde esos 3 lugares, pues pensamos cómo llevar estas ideas a la práctica en colaboración con centros educativos de primaria y secundaria de estas regiones. Y a lo largo de 5 años hemos estado trabajando en 5 centros piloto en cada región. En total 15 centros que se prestaron a indagar con nosotros si tenía sentido trabajar de estas otras maneras, que implica pues abrir un poco espacios entre disciplinas, cambiar horarios, dejar entrar a otras preguntas y otros saberes en el aula, para desarrollar proyectos artísticos que tienen un carácter, sobre todo, de activación del pensamiento crítico, del conocimiento transversal, etc. En la web hemos hecho un trabajo, creo que muy bueno, aunque quede raro que lo diga, pero aunque hay muchas cosas que puede que no nos hayan salido bien, pero, y estamos aprendiendo, sí que hemos hecho un muy buen trabajo de documentación para compartir todo lo que se hace en los centros. Y trabajamos con distintas aproximaciones, tanto artistas que van directamente a los centros a hacer proyectos y pasan un periodo de entre 6 y 9 meses en un centro educativo desarrollando un proyecto artístico que implica a los docentes que se quieren vincular, ya sea pues, como distintas materias o distintos cursos en vertical, que a veces implica también a comunidades de fuera de la escuela, pero también tenemos otro tipo de acciones como proyectos diseñados por artistas que generan una caja de recursos creativos, que llamamos, que cualquier docente puede solicitar y activar por su cuenta. Ahí dentro, en esa caja, tienes todas las preguntas que el artista se está haciendo y los materiales que él usaría para tratar de resolverlas y unas cuantas indicaciones. Y esas cajas de recursos se ofrecen no solamente a los centros piloto, sino que se ofrecen mediante convocatoria abierta a todos los centros que lo soliciten. Y actualmente en Valencia al menos tenemos más de 200 centros colaboradores que están activando algunos de esos recursos. En Madrid y Andalucía pues trabajan con estrategias similares y con algunas propias que responden a necesidades que han identificado en los distintos centros, porque a veces la naturaleza de los centros, por ejemplo, centros de FP que también participan, pues tienen otras, bueno, demandan o nos han invitado a experimentar con otros formatos. Como os decía, está todo muy bien documentado porque la mayoría de proyectos no solamente tiene una memoria que cuenta mediante fotos y un poco de texto lo que ha sucedido, sino que comparten los materiales. Se está haciendo un gran esfuerzo por poner a disposición de cualquier docente que se sienta motivado el material para que lo pueda descargar, estudiar y decir, oye, pues lo voy a usar porque esto me motiva. Lo voy a cambiar un poco por aquí o lo voy a combinar con otra cosa, pero vamos, está casi todo disponible para libremente para cualquier docente. Bueno, os invito a que los este, por ejemplo, Sonograph es un no el, el artista, los artistas que son Playmode Studio, un estudio de audiovisuales, nunca han ido a los centros, pero sí que recibieron el encargo de hacer que su proyecto fuera una cuestión que se pudiera experimentar en las aulas. Ellos trabajan con partituras gráficas y con gráficos interactivos. Es una cosa muy tecnológica, bastante compleja, pero que pensábamos que era muy valiosa para introducir el arte sonoro en las aulas y mezclarlo con la expresión gráfica, etcétera. También porque bueno, la manera en la que se aborda el conocimiento de la música pues en la escuela también es una cosa que está, ¿no? Está en análisis. Es un poco parecido a lo que pasa con las artes visuales, que se trabaja a partir de la idea de composición, de saber escribir música, de aprender a tocar los instrumentos y mucho menos a partir de la idea de experimentación o del conocimiento que podemos adquirir a través de eso. En este caso desarrollaron esta caja que se ha repartido a muchos centros y bueno, tenemos una de las cosas que hacemos en Planea sobre todo es recoger de todos esos proyectos que lanzamos y que acompañamos que están muy, muy cuidados puesto que los artistas pasan mucho tiempo en los centros y están muy acompañados de los mediadores de los distintos nodos para que esas conversaciones fluyan, para ver vías, pues lo que hacemos es recoger feedback continuamente. Y bueno, hay de todo, hay veces que nos salen mejor las cosas, otras cosas que son mejorables, Pero en definitiva sí que nos está haciendo, dentro de ese concepto de arte y escuela, pues está propiciando que esas prácticas que se están desarrollando, que los artistas contemporáneos están haciendo como formas del pensamiento, pues que se activen en la escuela con los conocimientos de las distintas materias. Estamos encontrando pues, un feedback muy, muy positivo. Y nada más, muchas gracias por escucharme. Espero que algo haya tenido sentido.